Acá tené mi güiro, mi tumba, mi cumbia. Arranca. En el silencio de mi cuarto te busqué y no estabas ahí y no pude comprender. Yo solo soñé que tu voz entrecortada me pedía placer y la tibieza de tus labios me hacía volar. Sentado sobre mi cama hoy vuelvo yo a pensar en ti, que este sueño se repite una vez más. Fue quizás por ese beso de tu boca de miel que robé, por la ternura que en tus ojos yo encontré. Hoy quiero amanecer contigo, amor, para llevarte mucho más allá del sol y encontrar la noche eterna donde te voy a enseñar las mil formas que yo tengo para amar, mujer. En el silencio de mi cuarto te busqué y no estabas ahí y no pude comprender. Yo solo soñé que tu voz entrecortada me pedía placer y la tibieza de tus labios me hacía volar. Sentado sobre mi cama hoy vuelvo yo a pensar en ti, que este sueño se repite una vez más. O quizás por ese beso de tu boca de miel que robé, o la ternura que en tus ojos yo encontré. Hoy quiero amanecer contigo, amor, para llevar.